comenzaba el primer tercio del siglo XVIII y en África, el rey fundador de un imperio mayor a toda Europa Occidental declaraba la primera Carta de Derechos Humanos en la historia. Fue Sundaita Keita quien gritó y promulgó esta carta y juramento. Gritada a los cuatro rumbos, fue recogida por los Helis, contadores de historias y garantes de la tradición. Hay quienes cuentan que fue esta carta la que inspiró la mayor revolución haitiana, donde los esclavos se alzaron contra los mismos promulgantes de la libertad, igualdad y fraternidad que aún los mantenían en cadenas. Porque en los labios de estos hombres, de brazos esclavos y lenguas libres, iba la palabra de Sundaita Keita, que llamaba al fin de las injusticias y de la explotación del hombre por el hombre. Y estas palabras aún viven, porque la oralidad es todavía el mayor medio en que se comunican las ideas, porque no hay tecnología de la comunicación más fuerte que la palabra, ni garante de su permanencia más efectivo que la memoria colectiva.